La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día para todos. Y estamos dando los buenos días, Emiliano, a la audiencia y al columnista de la hora, ¿no? Así es, Jorge López Abe, como ustedes escuchaban allí ya la presentación, que está del otro lado listo para conversar como cada miércoles con nosotros. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano, María, es Blanca y la audiencia. Te escuchamos con un ruido bárbaro, Jorge, a ver si... Ahí lo vamos a solucionar. A ver... ¿Ahora se escucha mejor? Un poquito ahora mejor. Ahora sí. Un poquito mejor. Ahora capaz que sí. Estoy en sitio con señal, ¿eh? Ahora sí. Ahora te escuchamos sí. Bien. Bárbaro. Nada, saludo a los compañeros y como siempre. Y con noticias, digo, de Europa que de alguna manera han trascendido a este punto semanal que tenemos y, sí. Y sabemos que, bueno, que la propia 36... lleva algunos días con ellos, ¿no? Por sí. Ejemplo, el tema de la flotilla que está en la web de la 36 en primera plana y bien que lo merecen, ¿no? Nos podíamos sí, claro empezar sí. Por ahí, Emiliano. La última noticia de hace unos minutos, y antes, bueno, señalar que la flotilla la conforman eso, los 42, 44 barcos que están y barcazas que están camino de Gaza. Deambulando, digamos, de África, porque han estado en Túnez, luego en Italia, luego en Grecia, y bueno, también por el medio del mar Mediterráneo, que se consideran pues aguas internacionales. Drones extraños, que todo el mundo sabe que son de Israel, ¿sí? Han atacado a la flotilla por tres veces ya, ¿no? La última ha sido esta madrugada, y bueno, como Caco ha señalado la propia 36, pues con distintas formas, ¿no? Hay una historia de drones, de lanzamiento de gases, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que son los responsables de la flotilla han pedido ayuda a los países de la Unión Europea, a la cual pertenecen, porque la flotilla no viene del espacio. Claro. Sí, son barcos españoles, italianos, como francés. Digo, de la matriculación, ¿no? y de personas que viajan dentro, ¿no? Por una sencilla razón, porque están siendo atacados por drones y los países tendrían que responder de alguna manera, ¿no? Es decir, hace unos minutos ha respondido Italia, que aunque tenga un gobierno de extrema derecha, sí. Su ministro de Defensa, que es como un verso libre, porque sus declaraciones no coinciden muchas veces con el gobierno al que pertenece, ha mandado, es decir, ha enviado, y es la noticia de última hora, ha enviado, al parecer, algún barco italiano para alguna vez proteger la flotilla. Se espera que España en las próximas horas haga lo propio. Es de carácter muy importante, porque a medida que se acercan a Gaza, el peligro aumenta, y todos sabemos lo que significa y está dispuesto siempre a hacer Netanyahu y el sionismo, ¿no? La verdad es que está en una situación bastante peligrosa, y a partir de ahí, yo creo que en 2-3 días estarán llegando a las proximidades de Gaza, el peligro, como digo, aumenta. Todo el mundo debe saber que lo que llevan es ayuda humanitaria. Hay idea también, por algunos contactos que hemos tenido, de traer algunos niños que están en una situación de salud muy mala, para España, para Italia, para Europa, para poder hacer las intervenciones quirúrgicas, en fin, es decir, es lo propio de una ayuda humanitaria, ¿no? Y que Israel está intentando bloquear y boicotear. Me sonreía porque hace unos minutos leí que una de las cosas que hicieron esta noche desde los drones es para, bueno, como no digamos de las personas más conocidas de la flotilla, es Greta Thunberg, la activista sueca, le ponían música de ABBA, del grupo sueco, sí. A todo volumen para decir que la tenían localizada y que sabía quién era, ¿no? Así están las circunstancias y la mía, como ahí digo, de que se acerca la flota a Gaza, aumenta, digamos, la tensión. y bueno, está bien que Italia, y en este caso espero que en las próximas horas España visibilicen que, bueno, que se tratan de ayuda humanitaria y que no tiene nada que ver con lo que siempre dice Israel. Israel tiene un par de comodines siempre en la mesa, que es el antisemitismo y Hamás, ¿no? Se llaman siempre dice lo mismo. Cuando hay algo que dice Hamás, eso lo usa también Trump ayer. Es decir, Hamás o antisemita, es decir, son las dos palabras que utilizan para justificar el genocidio y el holocausto, ¿no? Es decir, eso hay que denunciarlo constantemente. Jorge, déjanos decir que hoy, por esta razón, se pone en práctica una decisión que ya estaba tomada de la Coordinación por Palestina-Uruguay de concentrarse a las 6 de la tarde en la Plaza Libertad en protesta por lo que está pasando a la flotilla. Esta decisión ya estaba tomada y era cuestión de que pasara algo para que se ejecutara, y está convocado ya hoy, 6 de la tarde, Plaza Libertad. Muy bien, me parece excelente, y pido la asistencia de todo el que pueda ir. Hay también una web que igual no sé si la radio la tiene, pero la voy a facilitar, que es el escaneo satelital de donde se encuentran los barcos de la flotilla en directo, para que también vayamos viendo, digamos, cómo va avanzando. Curiosamente, todos los ataques, los tres ataques con drones que ha hecho Israel, lo han hecho en horarios de la noche, para que no se visibilice con mucha claridad los impactos, ¿no? Entonces las grabaciones, las fotos deslucen, si me permite esa palabra, porque no aparecen más que eso, que fuego y que disparos. Luego las consecuencias por la mañana si hacen las fotos, ¿no? Y los videos, pero en principio todos los ataques, curiosamente, están siendo en horario nocturno, y es un poco lo que dicen desde la flotilla, que tememos que lleguen las noches, porque es cuando van a Israel a atemorizar. De momento atemorizar, y esperemos que no se atrevan a más, ¿no? Este sitio web, Jorge, buen día, te saludo, que decías era globalsumudflotilla.org. Exacto, correcto. Bien, ahí se puede ver en el mapa más o menos cómo van los dos barcos más importantes. Todos son importantes, por favor, pero digamos los que tienen más logística, sí. Como para estar conectados a un espacio satelital. Bien, seguimos con los países, Italia misma, ¿no? No sé si ya liquidas con eso mismo, o hay más que agregar. Sobre esto mismo, porque seguimos rápidamente porque son muchos temas. Sí, dale. Sentirnos congratulados de la expresión solidaria sobre este mismo tema que ha tenido Italia, ¿no? Sí. Hace unos días se lanzaron a una huelga general a partir de los sindicatos más importantes, más representativos, que han tomado de un modo muy serio el tema. No todos en toda Europa lo han hecho. En el caso de Italia, después de año y medio, ¿no? También podemos decirlo, pero bueno, se hizo una huelga general, paró el transporte, pararon muchas fábricas, y por las tardes hubo movilizaciones en más de 100 ciudades y pueblos, que se hizo rápido, ¿no? Es decir, ha habido situaciones casi simpáticas donde equipos de fútbol de la B, equipos de fútbol de la A, le han pedido a los aficionados que hacer ante esta situación, porque tenían miedo de que llegaran a las tribunas con banderas palestinas, y algunos clubes, algunos hinchas de la hinchada de muchos clubes, y me parece muy significativo y emocionante, quedaban 3 y 4 horas antes de empezar el partido de su club, quedaban en un punto, y con decenas de miles de banderas palestinas entraban en la cancha o intentaban entrar en la cancha con la bandera. Era una auténtica movilización. Decía, los clubes pidieron referéndums de alguna manera para ver qué hacer, y los aficionados, la hinchada, contestaba de una manera muy militante, ¿no? Por tanto, muy agradecido en el sentido solidario, y que es realmente, sé que es en casi todos los países del mundo, pero en Europa ha habido una inflexión, y lo decíamos creo que la semana pasada, y es casi ya un clamor, ¿no? Lo de Palestina, cuando ya vas al supermercado y la gente habla del tema, es que ha pasado una cierta frontera, y que los políticos más timoratos, más tímidos de la socialdemocracia, y ni hablar la derecha o la extrema derecha, ya no pueden parar ese tsunami, por decirlo así. Sucede, María Ángeles, que el foco de la política internacional, en este caso Palestina, como fue en otro momento la guerra de Irak, se ha convertido en un tema de política nacional importante en casi todos los países. Claro. Y debe ser así, primero por la característica que tiene un genocidio con más de 65.000 muertos, pero también porque es una manera de enfrentarse a los genocidas, que también tienen nombres, apellidos, que pululan por la derecha, por la extrema derecha, y que se sientan culpables, ¿no?, en los parlamentos. Y bueno, me adelanto un poco también con lo que sucede en España. Hace dos días, en una moción que propuso algunos grupos de izquierda de rechazo a las incursiones genocidas de Israel, la extrema derecha Vox, sus 30 y pico diputados, se levantaron y se ausentaron para no tener que votar que eso era un genocidio, ¿no? Quedaron absolutamente retratados, no es sorpresa, pero era bastante importante verlos bajar de los de sus sillones parlamentarios para no tener que votar sobre el genocidio, ¿no? Es una foto que indica la actualidad y lo importante que es, no ya por estrategia política, sino por estrategia humanitaria, tener permanentemente sobre la mesa el tema palestino. Qué menos, ¿no? Con tantísimos niños asesinados y con tantas cosas, por lo menos que esté ahí presente como condición humana. Yo lo llamo izquierda en la condición humana, ¿no? Sí. ¿Por qué pusiste Polonia en la grilla de hoy? Y por el tema de Ucrania también. Siempre sabemos que Polonia y Ucrania son límites, son países fronterizos, y a Polonia creo que le han dado ya un toque de atención desde la Unión Europea, que no hay más plata. ¿Para qué le daban plata a Polonia? Para tener y recibir a personas de Ucrania que huían del conflicto, de la guerra, y que se alojan en Polonia. Entonces, hay como 1 millón, aparte, no son 4, hay mucha gente que está refugiada en Polonia, a las cuales se les da una cantidad de dinero mínima, pero cantidad de dinero para sobrevivir, un lugar de acogida, y en fin. Le han dicho a Polonia que no hay más plata para eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que automáticamente el Parlamento polaco ha endurecido las leyes de residencia. Qué casualidad. Es decir, que donde necesitaban los refugiados, digamos, estar 3 años para conseguir un permiso y papeles para residir de un modo legal, lo han aumentado a 10, ¿no? Es decir, una absolutamente imposible ya para obtener la residencia, ¿no? Lo que sí está preparado Polonia es, y con ella la Unión Europea, y es también todo un tema que explica muchas cosas, es un sistema de apoyo, vamos a llamarlo así, para que toda esta gente pueda volver a Ucrania. Como hemos dicho alguna vez, la guerra está como en un embate final, y evidentemente no quieren los países de la Unión Europea, sus líderes, que haya tantísimos ucranianos dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que le ha impedido, y bueno, y por eso explica otra cosa muy interesante, que es por qué la Unión Europea ha hablado 1000 veces, ¿no?, y lo hemos leído muchas, de que Ucrania debería entrar en la Unión Europea. Eso no se ha materializado, ¿verdad? Y es lógico que no se haya materializado, porque esta gente, por ejemplo, el 1 millón de ucranianos que hay en Polonia y esparcido por Hungría, por Rumanía, etcétera, etcétera, si Ucrania fuera de la Unión Europea, pasarían a tener la residencia UE, la propia residencia europea, y eso ya no podían ser expulsados, digamos, a su país, porque ya estarían dentro del marco y la normativa, perdón, protegidos por la Unión Europea. Esa es otra de las claves de las cuales se ha ido aplazando y aplazando y aplazando la entrada de Ucrania en las instituciones europeas, en la OTAN y en la Unión Europea, ¿no? Por eso comentábamos lo de Polonia. Jorge, Suiza, que últimamente viene apareciendo también en la agenda informativa, a pesar de que históricamente se conocía por ese papel de neutralidad, ahora ya no es así. Pasó a la historia, ¿verdad, Emiliano? La sí. Neutralidad. A medida que ha entrado y entrando en crisis, digamos, hemos hablado ya de Suiza, de que es el país que mayores aranceles le ha colocado Donald Trump y su gobierno, y bueno, ha hecho tambalear un poco, digo, desde una rigidez y desde un superávit amplio que tiene Suiza, pero no esperaban esta situación. ¿Por qué ponemos a Suiza en la grilla? Muy fácil. Tiene que ver con justo con lo que acabas de decir, la pérdida absoluta de la neutralidad. Van a participar en maniobras de la OTAN directamente. Es decir, se acabó aquello de que me mantengo neutral, tengo las montañas, los Alpes protegiéndome, y a cantones. Partir de ahí no quiero saber nada, porque necesito neutralidad para que nuestros bancos suizos sigan operando con los que se enfrentan ambos lados. Y es histórico recordar que los propios nazis no entraron en Suiza porque tenían ahí, digamos, la plata, ¿no? No les hacía falta. Esa situación también ha cambiado, cambia todo, como se suele decir. Hoy por hoy Suiza no era, sigue siendo, pero con un porcentaje mucho menor, ese paraíso fiscal, entre otras cosas porque hay muchos paraísos fiscales, ¿eh? Es decir, si vos miras en internet, en Google, nos encontramos con paraísos fiscales en Centroamérica, en Asia, etcétera, etcétera. Es decir, que pagan intereses mayores, que se ocultan la plata, y Suiza ha dejado de ser, digamos, el number one, el número uno en ese aspecto. Y otras cosas que son nuevas para Suiza y que no contaban con que su aparición, que son las criptomonedas. Hoy por hoy las criptomonedas también juegan un papel de sustitución de aquello que decían los ricos, de voy a poner la plata en Suiza. No, lo pongo en criptomonedas y que es una cosa absolutamente fantasmal desde el punto de vista de la detección. Y si no, preguntáselo a Milei con lo de Libra, que bueno, que está envuelto en un fraude, etcétera, etcétera, pero físicamente la plata aparentemente no está. Es decir, que Suiza ha tenido y va a seguir teniendo una variante en su supereconomía rígida. Sigue siendo uno de los países más caros del mundo, donde tomarse algo triplica Montevideo, que ya es decir. Y por tanto va a seguir así, pero la gran noticia, y es lamentable que también por otro lado va a dejar de ser, o está dejando de ser, con la autorización del gobierno, un país neutral, porque participar oficialmente, creo que son con 5 casas FEA 18 suizos y con la tropa correspondiente en maniobras de la OTAN, en un momento político-militar en el que nos encontramos, es decir, mucho, ¿eh? Es decir, no es que estamos hablando de maniobras perdidas allá en Kenia, estamos en medio de que las potencias están sacando los sables, ¿no? Suiza ha dejado, como digo, de esa neutralidad, ha puesto fin, y a partir de ahora abrirá incluso una sede en Ginebra para la OTAN, para, digamos, tener ahí las oficinas, ¿no? Bueno, Jorge, Países Bajos también es noticia. Sí, Holanda, antes llamada, ¿verdad? Ahora Países Bajos. Una manifestación que las imágenes eran realmente impactantes de hace unos días, unas manifestaciones directamente fascistas, con síntomas, emblemas de fascismo, donde se pedía gritos y eran unas cuantas miles de personas, sobre todo jóvenes, sobre todo vestidos todos de un modo similar, recordando a los años 30 de Alemania. Lo que hemos visto documentales o hemos visto películas de esa época, sabemos de qué estamos hablando, esa misma estética. Hubo enfrentamientos con la policía, etcétera, cual, pero lo que más me llamó la atención, el tipo de gritos que daban, y eslóganes y consignas, que eran todos relativos a la inmigración, que es, como sabemos, el gran temita de la extrema derecha. La manifestación que les digo ocurrió en La Haya. Había jóvenes que enseñaban a las cámaras mientras estaban manifestándose, como si fueran pasajes de avión de no retorno para darle a inmigrantes llamados Mohamed o llamados Rodríguez, de un modo simbólico, ¿no?, para que retornaran a sus países. Esa es una de las claves que se están manejando en todos lados. Encima, por si fuera poco, esta concentración en concreto la convoca el Recht, que son los derechos, que es una organización ultraderechista católica. Es decir, que no sé, no vi la movilización en las imágenes crucifijos, pero estamos a un punto de mezclar esto con el Ku Klux Klan para que todo sea un cóctel absolutamente reaccionario y que bueno, dar una imagen de lo que está haciendo también en Europa, y que yo insisto, y pido disculpas a la audiencia por ser a veces un poco pesado, pero hablar de la extrema derecha y de hablar de los movimientos fascistas nos convoca, porque, como se suele decir, los enemigos hay que conocerlos, y las organizaciones que están saliendo a la calle de un modo muy violento, y con diputadas y diputados en los parlamentos, obedecen a consignas que justo están casi cumpliendo 100 años, Emiliano. Nos quedan un montón. Nos queda Reino Unido, Alemania, la Unión Europea. ¿Cómo hacemos? Todo rápido. Rápido, en un minuto, a ver si podemos avanzar. Hay cosas, por ejemplo, que en la Unión Europea 84 eurodiputados, María Ángeles, 84, son unos cuantos, han firmado para que la Unión Europea condene el asesinato en Utah, en Estados Unidos, del ya famoso Kirk, ¿no?, del neonazi que fue asesinado. Y aparte, en el texto es gracioso porque piden tolerancia cero con la violencia. Ellos, que la practican todos los días, están pidiendo tolerancia cero. Bueno, esa resolución ha pasado a una comisión para discutir dentro del Parlamento de la Unión Europea, y aunque son diputados de la derecha y de la extrema derecha, pero según aparece en algunos medios, no hay mucha dificultad para que pueda ser condenado. Eso va a ser un poco lo que ordene Donald Trump, ¿no? Eso es la realidad. El Reino Unido, que bueno, que el MI6, que así se llama lo que sería la CIA norteamericana, sí, o el Mossad de Israel, en el Reino Unido se llama el MI6, que son los servicios secretos, y algo es algo que parece de cómic animado, porque ha planteado que está buscando informantes, ¿no? Y ha puesto en su web que le interesa que gentes de países, en concreto, evidentemente, mentan a Rusia fundamentalmente, les dé información. Es decir, hay una búsqueda de espías, a las cuales le denominarían ellos como una red oscura, y que la gente que tiene algo que decir, que informe, que será, digamos, puesta con dinero o con algún tipo de cosas. Hay un video tutorial que da miedo, que es muy explicativo de lo que quieren, y lo que quieren es como delatores, como en la Alemania nazi, delatores de lo que pueda estar ocurriendo en su entorno. El M16 luego lo puede decir con dinero o con permisos de residencia en Inglaterra, etcétera. Es decir, quieren que el planeta les corresponda con la información, ¿no? Y en este juego también decíamos de Alemania, de la semana pasada creo que hablábamos de que Francia había la propia ministra de Salud había comentado que había que preparar los hospitales para un conflicto, recuerdan, ¿no? Bueno, un conflicto, sí, con Rusia y qué tal. Bueno, Alemania, eso es una por semana, ¿no? Hoy Alemania, bueno, hace dos días Alemania ha decidido que en una reunión muy importante con médicos y jefes de hospitales que calculan, y que me da hasta la cosa de comentarlo, pero es oficial, ellos estiman que va a haber 1.000 soldados heridos al día tras el ataque de Rusia. Es decir, eso hay que leerlo dos veces porque parece que es como un programa de humor. Dan por hecho una invasión rusa para justificar lo que hablamos muchas veces de el gasto en armamento tan espectacular a los que le ha sometido Donald Trump. Y bueno, dice que hay que tomar medidas muy severas para complicarse la guerra. Y van a preparar y acondicionar pisos en los hospitales para tal eventualidad, ¿no? Es decir, como digo, ellos han calculado 1.000 soldados que va a haber heridos por día cuando Rusia por fin ataque. Y bueno, eso tiene que ver, y bueno, por acá si queremos terminamos. Hace unas horas también ocurrió que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, también denuncia que un avión en el que circulaba por Kaliningrado, que es una zona rusa, pero que está entre los países bálticos, ahí como encajada, que le habían sufrido un ataque en el GPS, en su dirección. Es exactamente lo mismo que recuerdan que dijo hace unos días también Ursula von der Leyen, que le había pasado en Bulgaria, y que luego tuvieron que desmentir que no, que era mentira. Estábamos sin lugar a dudas en una campaña absolutamente infame y sobre todo muy burda, por decir la palabra, muy burda de intentar que aparezca Rusia como el gran malísimo de la cuestión para, y eso es muy importante, como digo y repito, justificar un gasto de armamento que para la mayoría de los países va a significar el 5% del Producto Interior Bruto y, por tanto, una merma, una quita en asistencia de salud, en educación, en transporte, en cosas, digamos, públicas, ¿no? En ese camino vamos, empujados por la extrema derecha, por Donald Trump, que no se enoje, por favor, pero en esa dirección están también los países europeos. Bueno, Jorge, estamos terminando. Por supuesto que tampoco habría tiempo para profundizar mucho, pero en este momento del panorama internacional signado por lo que está pasando en Naciones Unidas, ¿no? Hemos visto a los líderes europeos en todo tipo de situaciones, algunas más anecdóticas como la que le tocó a Macron, ¿no? Tener que llamar a Donald Trump para que lo dejen pasar porque no le abría paso. Igual no lo dejaron. Y otras que tienen que ver con el contenido político también de los discursos, ¿no? Y algunos ayer mensajes importantes. Y se vieron los hilos que se mandaba la gente, los dos incidentes que tuvo Donald Trump, que deben estar la CIA buscando a los culpables. Sí. Ya han dicho que han sido los comunistas, por cierto, pero bueno, eso ya no es noticia, que le impidieron subir la escalera mecánica y después le quitaron el teleprompter. Para que no pueda leer su discurso. Es decir, esas dos anécdotas que, bueno, debe estar de mañanita temprano los agentes de la CIA buscando a los culpables, porque Trump vivió un par de minutos un poco delicados, porque evidentemente sin leer un discurso preparado por alguien, ¿dónde iba a ir ese hombre, ¿no? Sí, funcionarios de la ONU lo que han dicho, lo decíamos hoy temprano, es que habría sido el tema de la escalera, habría sido que el camarógrafo de Donald Trump, del funcionario de la Casa Blanca, se adelantó en la escalera y activó un mecanismo de seguridad que automáticamente apaga la escalera. Desde la ONU también se limpiaron las manos con respecto al teleprompter, porque dicen que los que estaban operando el teleprompter eran funcionarios de la Casa Blanca, o sea, los que le operaban el teleprompter a Trump. Claro. Antes de terminar, lo podemos dejar para la próxima semana, pero me parece una noticia muy importante y muy seria también. Sí. Por lo que ha ocurrido los últimos dos o tres días por los medios de comunicación, digamos, no ni siquiera de la izquierda europea y tal, se han hecho eco, y la verdad que es una, para de vez en cuando también tenemos que dar buenas noticias. Ha dado un paso de gigante, no el definitivo, pero sí muy importante, una vacuna rusa contra el cáncer que se llama Enteromix. La verdad que podríamos dedicarle unos minutos en el momento que digan, porque digamos que no es una noticia nueva, pero lo que sí es nuevo, el último paso que se acaba de dar hace unos días, que deja muy cerquita la posibilidad de tener una vacuna a nivel mundial. Por cierto, bueno, es así, es hecha por la hecha en Rusia, y que, bueno, llena de esperanza a todo el planeta y en especial a las personas que están en este momento, sobre todo porque, bueno, no, por lo que he podido leer y escuchar, no ataca, digamos, como puede atacar la quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a vender que ya se puede uno esta tarde en una farmacia a comprarla, obviamente, pero sí vale la pena reseñar que en esa batalla que tienen los seres humanos por luchar, por conseguir algo contra el cáncer, estos días se ha dado un paso muy importante. Entonces, bueno, podríamos en algún momento comentarlo y divulgarlo, ¿verdad? En la próxima lo tomamos, lo ponemos en la grilla ya de entrada. Claro. Jorge, claro, muchísimas gracias, como siempre. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Un saludo a los compañeros. Chao, chao. Hasta la próxima.